Este éxito, Gildoro canta en la noche de sábado en el Superdeportivo Carlitos La Mona Jiménez. Porque aparte de la 10 hay que tener cuidado. Me dice que te llame al llegar, pretendiendo saber con quién he estado. Critica mi manera de ser, la forma de vestir y mi trabajo. A ver si una vez te das cuenta que tus manías ya no aguanto. Parece que te gusta insistir y en controlar todos mis pasos. Tú eres celosa, muy celosa.